de Gobierno y Hacienda del municipio y obviamente un referente y dirigente político importante de la ciudad de Concordia. Hablamos del señor Aldo Álvarez, que ya lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Aldo? Un gustazo tenerte y lo quiero saludar a otro amigo, Jesús Benítez, que está acá con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Pablito. Buenos días. No, bien, bien, bien. Acá estamos. Con mucho... Linda charla fuera al aire. ¿Pero qué hay? Hicimos una off the record ahí. ¿Eh? Terrible. una previa. Ahí está. Bueno, ahora que se encendieron los micrófonos, estamos en otro estadio. Che, no, bien, bien, tranquilo. Con mucho trabajo. Es un fin de año, un fin de... Atípico. Atípico. Fin de gestión. Todo final de gestión siempre culmina con un cierre, un cierre de ejercicio, un orden desde lo institucional, administrativo y político también. Y bueno, y este año sin duda... Y vos, pieza clave, hoy en la transición, porque lo están diciendo, estás al frente prácticamente de la transición, ¿o no? Sí, el intendente ha determinado un equipo de transición para hoy estar en pleno diálogo con, bueno, con el equipo del intendente electo, Ascué. Así que, bueno, ahí formamos un equipo de trabajo donde estamos en diálogo, acordando, bueno, diferentes cuestiones que hacen a que esto sea lo más transparente posible, donde también tengamos mucha responsabilidad institucional, que es lo que buscamos. Así que esto lo ha dicho Enrique del primer día. Y bueno, es lo que estamos trabajando. Es todo nuevo para Concordia, nunca ha sucedido desde el inicio de la democracia hasta esta parte. 40 años, ¿no? Estamos hablando. No como otras ciudades, por ahí uno hace una comparación con Paraná, que van a alternancia, claro, Gualeguaychú. Entonces, bueno, para Concordia es un primer momento, y bueno, hoy me toca a mí estar en ese primer momento. Me parece que desde la juventud que uno tiene, bueno, es también agregar experiencia. Soy una persona de la cual siempre me parece que una de las características que tengo es el diálogo, el consenso, y bueno. No, aparte tenés, que esto lo voy a decir yo, la faceta de gestión, pero la faceta política, que hoy se requiere de eso, porque ustedes están mandando un mensaje a la comunidad, una transición, la gente quiere esa forma de política. Sí. Me parece que está bueno el mensaje que están mandando. Sí, hoy donde tal vez la palabra política está muy desnostada, donde... estamos a tiro de una elección, estamos a muy pocos días de una elección trascendental y donde también se pone en juego hasta la antipolítica o la democracia y por otro lado mejorar un sistema que tal vez hay una demanda, un sistema democrático que tiene demandas altas de la sociedad y que no han sido en este caso llevado adelante. Entonces, bueno, todo eso, viendo cómo, qué es lo que sucede en un plano nacional y que nosotros en Concordia presentemos una madurez desde ese aspecto, nos parece totalmente importante, porque hay que reivindicar, en este caso, a la política como herramienta de transformación, y a su vez también, bueno, ser buenos perdedores, como se dice, ¿no? En este caso, uno no puede estar continuamente en la destrucción o deseándole el mal al otro, porque me parece que en juego está la sociedad de Concordia, están las políticas públicas que se llevan adelante. Así que, bueno, esto nosotros estamos trabajando... Algunos quieren tirar algún... ¿Viste cómo es? Hay sectores que son duros, pero hoy está muy ordenada la transición, ¿no? Y está ordenada porque tenemos un... O sea, Enrique ha tenido una filosofía de gestión que se basó en una planificación. Cuando uno tiene una planificación de gestión, sabe el norte, tiene la hoja de ruta. Eso permite que también uno esté ordenado desde lo político, desde lo institucional, desde lo administrativo y desde lo contable. Entonces, son diferentes aristas que llevan y hacen a una gestión de lo cual nosotros hoy podamos entregar una gestión equilibrada, una gestión en la nota bueno que se ha hecho pública, que nos ha solicitado Ascué con Reto Urquiza, intendente y viceintendente electo. Nos solicitaban una serie de puntos desde... una cuestión básicamente de Hacienda, son casi todos los puntos para interiorizarse de cómo entregamos el municipio. Y bueno, nosotros ya está nuestro equipo hoy trabajando para entregar esa información solicitada, pero estamos desde este punto muy tranquilo y convencido porque entregar un municipio con dos nóminas de sueldo para que hoy el nuevo intendente pueda ingresar y no, no pueda tener ese problema en la cabeza de entregar también un aguinaldo. No deja de ser un dato clave. ¿No? A ver, cuando a Enrique le tocó ingresar en el 2015, no ingresó de esta manera. En ese momento ingresó con fondos que apenas le permitían pagar el aguinaldo. Y bueno, justo con una inundación encima. Ahora también estamos con una inundación y ahí hay un paralelismo importante en esto, Pablo, porque hoy, yo ayer también me tocó, junto con el intendente, presidir el COES a la tarde en el Salón de los Intendentes, donde nos visitó la ministra Marisa Paira. Y ayer justo se comentaba con las fuerzas de seguridad, con la cooperativa eléctrica, bueno, todas las instituciones que estaban allí, se hacía un paralelismo lo que era en el 2015 y lo que estamos hoy en el 2023, donde hoy tenemos 62 familias autoevacuadas en una cota casi llegando a los 14 metros. El número era, olvidate, altísimo. Y bueno, y en ese proceso se relocalizó a familia en el barrio Aguapatito, La Roca, o sea, diferentes barrios que se llevaron adelante. Ahí está la política pública del Estado, un gobierno municipal, provincial y nacional que trabajan en tándem y una obra de saneamiento, de infraestructura enorme que se hizo segunda etapa en la Costanera y ahora en Costanera Nebel. Bueno, todo eso habla de una política de Estado y de una gestión que ha sido realmente eficiente y exitosa. Y nos vamos a dar cuenta una vez que pase mucho más allá del tiempo, ¿no? Nosotros lo dijimos acá, la historia lo va a poner en el lugar que se merece. Pero vos sabés que yo creo, hablando, ¿no? Después de 40 años, cambia la gestión. Pero vos sabés que para mí no se plebiscitó la gestión. Esto es un análisis mío. Para mí pasó por cuestiones del peronismo. Mirá lo que te voy a decir, Aldo. Me parece que la gestión, más allá de que pueda haber cuestiones, me parece que la gestión deja una vara alta. Es más, de sectores de hoy la oposición que van a ser gobierno reconocen la vara alta de la gestión. Y yo creo que se van a encontrar con una gestión. Una cosa es ver desde afuera una gestión, opinar, y otra cosa es ver desde adentro y vivirla. Cuando uno está adentro y la vive, empieza a analizar los tiempos, empieza a analizar los objetivos que puede alcanzar, y cuando ve, y seguramente cuando el equipo de ASCUE empiece a trabajar con las diferentes secretarías, direcciones, áreas, bueno, se va a dar cuenta de lo que se ha logrado para atrás. Porque seguro. Todo depende también de un contexto nacional, macroeconómico. Entendamos que la primera gestión de Enrique estuvo con Macri a nivel nacional, donde hubo recortes, donde cerraron 23.000 pymes, bueno, donde hubo un periodo muy complejo y donde Enrique bien lo contaba que era continuamente ahorrar para pagar sueldo. Ese era el problema que tenían los intendentes y los gobernadores. Bueno, ese problema no sucedió. De hecho, se terminó la gestión entregando la tarjeta alimentaria. Entonces, la primera gestión. En esta segunda gestión, con todos los avatares que ha llevado adelante la pandemia, la sequía, guerra, y un gobierno de Alberto Fernández que arrancó bien y después terminó no haciendo pie, bueno, igual se han conseguido grandes obras de infraestructura, se ha estabilizado la cuestión social en la ciudad de Concordia, se han llevado programas muy importantes. Ayer entregamos 42 subsidios no reintegrables a emprendedores a través del área de trabajo que tiene el municipio de Concordia, y donde así continuamente se logran un acompañamiento a los cuentapropistas, a los emprendedores, que también son trabajadores y que a veces no se lo toma como tal, ¿no? Por no estar registrado. Entonces, bueno, hay diferentes políticas que se desconocen y a veces se habla por no conocerla. Lo que yo digo es que estos equipos que ingresen ahora se van a encontrar con una realidad que tal vez piensan que es de otra manera, y con una base que le presenta hoy una gestión en la política de vivienda, en lo que es el INVITAM, bueno, con la cantidad de lotes que ha entregado el municipio, tierras que ha comprado por tener capacidad de ahorro, la política turística que me ha tocado pasar, y hay un gran equipo y que donde ha dejado la vara muy alta, donde Concordia hoy tiene una relación con las diferentes ciudades más importantes y maduras turísticamente, donde un observatorio turístico de mediciones, donde tiene también una política de promoción inédita, y donde hay muchísimo para mejorar, pero hay una base alta. La política de medio ambiente lo mismo, con el campo con el relleno sanitario desde el abasto, con la tracción a sangre que se ha trabajado de manera sostenida. Bueno, y así te puedo nombrar un sinfín de políticas de infraestructura, también con el tema de la planta potabilizadora, Concordia, a esta gestión que viene le va a tocar inaugurar la planta potabilizadora. Dejamos obra en ejecución y en marcha. Obras trascendentales. Sí, el aeropuerto. El aeropuerto, hablando turísticamente y comercial, que se lo va a inaugurar esta gestión. La Costanera Nebel, que es una obra de saneamiento y a su vez también de recuperar uno de los lugares más bellos turísticos que tiene la ciudad. Bueno, tenemos tres obras grandísimas y después el plan de pavimentación. Hoy ya hay 100 cuadras por pavimentar que se van a continuar una vez que ingrese esta nueva gestión. O sea, no estamos dejando una gestión andando, al contrario. Si te quiero resumir, estamos dejando una gestión en marcha donde, como sabemos, nosotros lo habíamos pensado para que alguien de nuestro partido sea quien continúe la gestión. Entonces, como yo digo, ¿no?, cuando hablo en la jerga, es muy difícil que en un mes vos puedas desbastar todo lo que vos preparaste para entregar llave en mano de lo que nosotros, bueno, estamos entregando ahora. Aparte en breve del campo, el abasto, ¿no?, jugando un rol clave. El estadio de fútbol, no olvidé. Algo que a mí me simboliza mucho también. Vamos a estar inaugurándolo en breve, ahora a fines de noviembre, también. O sea, son obras que realmente tienen un impacto desde lo deportivo, desde la salud, bueno, el agua. Bueno, eso que decís salud, ¿no? Cuando se vea bien la estructura de salud que tiene Concordia. Sí, los centros de salud, tenés 20 centros de salud municipales. Bueno, los CDI, que Sergio Massa ha hablado en el debate nacional, donde hablaba de los jardines del año hasta los 5 años. Bueno, hoy Concordia tiene los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil. Por ahí, dice CDI, no se entiende. Centro de Desarrollo Infantil, donde hoy, bueno, son guardería, donde hoy se trabaja socialmente con los chicos, con las madres, con los padres que pueden, que dejan a los chicos para ir a trabajar. Bueno, esa contención hoy la genera Concordia. Y bueno, me parece que ha sido un trabajo, realmente cuando uno mira para atrás, está muy bueno mirar cómo uno arrancó en equipo, en lo personal, y se va a dar cuenta que hubo un crecimiento en varios aspectos. Con muchísimo para mejorar, sin duda. Sí, no, pero una vara altísima. Pero no estamos hablando de municipios que a veces hay transiciones que son muy complejas. Y complicada. Y aparte de esto, decir una cuestión ordenada, una situación financiera del municipio. Eso es la clave. Bien, ¿entendés? El tema de proponer este palo y palo de transición con todos participando, en el cual encabezás vos. Me parece que el mensaje también es para la comunidad, ¿no? El que lea es, mirá vos, che, ¿cómo es están que haciendo? No tenemos nada para esconder, al contrario, tenemos mucho para mostrar. No nos da el tiempo, sinceramente. Bueno, Pablo, premiado como Transparencia, hay un montón de cuestiones del municipio que tienen que ver con la gestión. Te quiero preguntar en este sentido, ¿Concordia se transforma en un bastión hoy codiciado por el peronismo como tal, pero también por los sectores de la oposición? Porque vinieron fuerte por Concordia, ¿no? Y es evidente, yo creo que uno hace un análisis entrando al tramo netamente político, que era como un devenir, ¿no? Que todas las naves estaban apuntadas a Concordia, los cierres que hizo Frigerio de acto fueron en Concordia. Había una simbología por Concordia. Frigerio ordenó también, en este caso, esa coalición, porque definió por un candidato y ordenó para ir de una manera unida, cosa que desde nuestro lugar no se llevó adelante, y así hoy tenemos los resultados, que son evidentes. Y por otro lado, hoy con Concordia siempre va a ser el bastión determinante para poder ganar una elección a nivel provincial. Bueno, me parece que nadie se tiró mucho de la cuerda, se miraron dirigentes que participaron, se miraron mucho el ombligo, se jugó más se jugó una manera más personal, individual, que lo colectivo, y bueno, y hoy tenemos los resultados. Yo no soy de sacar trapitos al sol o salir a echar culpa. Lo que sí, hay una realidad que la tienen que asumir quienes fueron responsables de que hoy Concordia, bueno, haya entregado el mando. Igual hay muchos que los compañeros lo identifican igual, no vamos a dar nombres propios, ¿no? Pero no. Si el peronismo sacan las PASO, Aldo, cerca de 43.000 votos en la competencia. Sí, casi 49 puntos, y casi 50 baja puntos. Y 10.000 votos es porque mucho. Sí, yo hacía un paralelismo. Por ahí no son lineales, pero está bueno analizarlo desde ahí, ¿o no? Y fíjate que hacía un paralelismo y fíjate que Generalmente cuando hay internas que son sangrientas, le pasó a Cambiemos con Bullrich y Larreta. Ahí está, mirá. Anteriormente, recuerdo, había pasado con Domínguez, ¿te acordás? Y Aníbal Fernández en Provincia de Buenos Aires, donde se mataron en una interna. Estaba ganando Vidal después. Y después gana Vidal, una cosa increíble. Se recuperó rápidamente, después en 4 años, con Kicillof. Pero generalmente pasa cuando hay interna sangrienta. Concordia fue muy dividido, es muy difícil después unificar, porque cuando hay, digo yo, me parece que también a los compañeros se los envenenó mucho, entonces después era muy difícil pedir el acompañamiento a un solo candidato. O en este caso había ganado Guy, podía haber ganado otro de los candidatos que estaban, pero también iba a ser difícil de cualquier lado. Así que, bueno, es un aprendizaje, lamentablemente ese aprendizaje va a ser costoso, porque hoy las órbitas provinciales tampoco. Uno puede generar desde ahí política para poder recuperar la ciudad. Así que el contexto es muy complejo. Pero empieza a haber compañeros. Y acá te lo voy a decir yo. Te lo voy a decir. Voy a pedir un mate para. Adelante, ¿verdad, Jesús? ¿Cómo para asistir acá? Jesús que tiró una frase fuera del aire también. Después la vamos a anotar, entre comillas. Te voy a preguntar. Algunos dicen, bueno, ya está. Hay que empezar a trabajar de nuevo por el peronismo, para el peronismo, y es indefectible que aparece tu nombre, porque me parece que empiezan a verlos, a jugar un rol importante los perfiles también, juventud, gestión, y que vos adquiriste experiencia política, gestión. ¿Crees que podemos tomar esa parte como un aspecto positivo? Mira, Pablo, es difícil hoy hacer verle el lado positivo. Por eso, si yo te diría hoy que estoy pensando lo personal, sería muy egoísta y estaría haciendo. Pero el desafío te gusta. No, el desafío sin duda que a uno le gusta. No, el desafío. Porque que te empiecen a posicionar no deja de ser un dato clave. Creo que no nos conocemos y generalmente uno en gestión o en política tiene que arriesgar. Bueno, yo soy de los que arriesgan. Bien. No me guardo nada, pero tampoco. Trato de mirar el sentido personal y jugar la personal, porque no lo he hecho nunca. Y de hecho, vos sabés bien que he tenido la posibilidad de poder hacer la personal en esta instancia que pasó, y no lo hice. Pero bueno, me parece que ahora la discusión que viene por delante, primero, tenemos una gran elección, tenemos ahora muy cerquita. Nos estamos reuniendo con compañeros y compañeras, para que Sergio Massa pueda ser el presidente de todos los argentinos. Es clave eso, ¿no? Eso es clave. Y porque ahí hay dos sistemas muy claros que hay en juego y nos parece determinante para las próximas generaciones que vienen. Y después hay una cuestión natural, que no se tiene que enojar ninguno de los dirigentes que participó en las elecciones, ninguno. Porque hay una cuestión natural. La gente que busque del peronismo para adelante nueva figura, nuevos dirigentes, otro perfil, y bueno, va a estar en búsqueda seguramente no de lo que participó, sino de algo nuevo. Bueno, en ese carril hay que trabajar. Yo siempre voy a ser militante, esté o no esté en un cargo. A mí no me identifico un cargo, para nada. Porque vengo de muy abajo, vengo de familia de laburante y vengo de participar siempre desde el llano. Así que, bueno, será una construcción colectiva. Ayer hablaba con un compañero por teléfono, que generacionalmente, y le decía lo mismo. Le digo, esto tiene que ser una construcción colectiva. Nosotros tenemos que mostrar la construcción diferente a lo que se hizo. O sea, no pensar en lo individual. Y que después los mejores hombres y las mejores mujeres sean los que puedan participar en las elecciones que vengan. Hoy estar pensando, viste, en un 2027 es ser muy egoísta y no ver que se viene una realidad muy compleja para muchos compañeros y compañeras que están en Concordia, que residen en Concordia. Así que hoy también ser parte de una transición, ser moderado, tener responsabilidad, bueno, eso va a dar el pie para que... pasando esta transición, uno pueda seguir en diálogo con la oposición, que va a ser oficialismo, porque bueno, va a haber sin duda situaciones y relaciones que van a seguir trazadas para tener gobernabilidad. Entonces, bueno, hay que ser muy coherente en esto. Repito, no soy de los que se miran el ombligo, siempre he pensado de manera colectiva, me identifico de esa manera, los que me conocen saben que siempre estoy pensando en el conjunto, no en lo individual. Y bueno, creo que los melones se van a ir acomodando, como dice. Tener la particularidad de esto de generar equipo de laburo, ¿no? Pero A esto, viste, cuando vos decís... Vos me querés sacar una frase, ¿no? La valía, sí, estoy buscando. No, no, pero te digo, yo lo que tengo que decir, y esto lo voy a decir yo, vas a una secretaría que le habían dado mucha intensidad, que era turismo. Cuando venía el turismo, devastado. Sí. Te dijeron acá, y congregame deporte y congregame cultura. Sí, sí, sí. De ahí te va al área más política que puede tener un municipio. La más compleja. Y la que maneja las arcas también del coso. Entonces vos decís, más allá de gestión, de que has laburado, de que has trabajado como militante, le ponés esta valía de decir, che, la experiencia que adquirió, por eso lo estoy manifestando. Lo digo yo, ¿eh? Sí, por ahí al oyente contarle que, capaz los que no me conocen, Pablo, decirles que a mí me ha tocado en 4 años hacer tipo un rally. Seguro. Que tal vez a otro dirigente no le toca en 4 años. Uh-huh. Muy atípico, porque uh-huh. he pasado de ser secretario de turismo uh-huh. a después... Armando una secretaría que se agranda, porque vos... Sí, turismo, innovación. Cambiaste el tema de la cultura, después metiste el deporte también con una intensidad. Ordenamos y armamos equipo. Yo lo dije en una... lanzamos un chatbot la semana pasada con Enrique, el equipo... Buena parte. Y lo dije ahí cuando me tocó la oportunidad de hablar y presentar el chatbot, dije, la verdad que también para mí ha sido un gran aprendizaje, porque aprendí a armar equipos y a delegar. Es muy difícil saber delegar, ojo, porque uno piensa que lo que uno hace es lo mejor y nadie puede hacerlo. Entonces me parece que ese fue un gran aprendizaje. Creo que también marcamos una forma, una metodología de trabajo, una impronta, que eso se ha notado. Hemos armado un gran equipo en deporte, uh-huh. que hoy es considerado por la, uh-huh. la, por la gestión misma. Que entra, claro. Entonces eso habla de las personas, uh-huh. hemos armado, que era un momento difícil, uh-huh. recordemos que era un momento de interna, donde había una gestión muy marcada de deporte anteriormente, uh-huh. y nosotros presentamos un esquema diferente con nuevas caras, con Martín uh-huh. Méndez, uh-huh. Pablo Bercelino, Blanca Castaño, ingresó Diego Jara también como una de las figuras del deporte de la ciudad, Gustavo Acosta en el estadio, un excelente trabajo. Bueno, hemos armado sobre la marcha y esas fueron decisiones que la verdad que el intendente me ha dado la confianza de armar equipo. Y bueno, y a la clara está que bueno, después, hace alrededor de 5 meses, y parece que pasó un montón, no hemos hecho cargo de una secretaría que es medular, como es Gobierno y Hacienda, y donde también en la previa había prejuicio hacia mi persona de que no, es muy joven, no está preparado para este lugar. Y bueno, y hoy con el diario del lunes, la verdad que pudimos maniobrar el barco, como se dice, o la nave. Negociando en el buen sentido, con los sectores gremiales, con los sectores bueno, ahí, de los trabajadores. Ahí hay una clave. Es neurálgica, ¿sabes? Es neurálgico y siempre estuvimos con la... Y tiene su pata política fuerte. Siempre estuvimos con los acuerdos por encima de la inflación, uh-huh. siempre destacando el personal municipal, uh-huh. eso fue clave. Cuidando las arcas del municipio, uh-huh. porque yo no te puedo hablar hoy en esta charla muy holgado, si estaría intranquilo no estaría hoy en esta charla con vos, uh-huh. contándote que pasando una interna que fue feroz, uh-huh. convengamos que a ver, nosotros tuvimos un viceintendente que jugó una interna uh-huh. propia con un candidato que apoyó nuestro intendente, entonces eso había, había una debilidad institucional que fue real, uh-huh. Que se fue percibiendo durante todo el tiempo. Y eso, la verdad, que resquebrajó mucho la gobernabilidad que teníamos nosotros en el municipio. Fue un momento de mucha tensión, muy difícil, y nadie quería agarrar esa papa caliente, ¿no? Como se dice. Entonces, bueno, nosotros con mucha serenidad armamos un gran equipo en Hacienda, que la verdad, con personas de carrera. No rompimos mucho el esquema, y en Gobierno también. Yo llegué solo, solamente con un solo... acompañante nada más, y bueno, me adapté al equipo de trabajo que había y a su vez empecé a poner una impronta, que era lo que me solicitaba Enrique, el intendente, y bueno, y así hoy nos encuentra esto, ¿no? Entregando una gestión eficiente, ordenada, transparente, equilibrada. Estamos cerrando el ejercicio a tiro ahora de octubre con superávit fiscal. Entonces, es un dato muy importante. No, porque algunos hacen murmullo, está bueno ese dato. Y que bueno, por eso digo, a mí me gusta, por ahí no hablo mucho, Pablo, vengo y sabés que me siento cómodo en esta radio a hablar, pero por ahí se hablan un montón de cosas y no se conoce con sensatez cómo está el municipio. Tenemos superávit fiscal, tenemos 2 nóminas salariales que vamos a estar entregando, tenemos en este caso, nada, tenemos el aguinaldo también a disposición para pagar, obras, como te dije recién, fondos afectados. ¿Y los canales abiertos de comunicación hoy con la gestión entrante? ¿Contacto directo? Contacto, recién antes de entrar a la radio hablé con uno de los nexos, donde, bueno, ahí la relación para ir haciendo los nexos con las diferentes secretarías o áreas, bueno, haciendo de manera formal, como se debe, para también no generar, hay que ser muy sensato porque si no se genera una paranoia con los propios empleados de cada área, entonces se maneja mal la información, entonces nosotros queremos que, siempre cuidando a los empleados, al recurso humano del municipio, los empleados van a estar, esté quien esté, esto hay que entender también. Yo decía, hacía un chiste el otro día, el municipio es como Airbnb, ¿viste? Viste que Airbnb entra y ya está la heladera, está la cama, está. Y bueno, vos te tenés que adaptar a ese esquema. Obviamente después le ponés tu impronta, pero bueno, después estás por un tiempo y te tenés que ir. Nadie está para siempre en un municipio, pero los empleados son de carrera, están 30 años. Entonces, bueno, hay sistemas de información, hay procesos que nadie lo puede cambiar. Es mentira si alguien viene hoy, como lo dijo Sergio Massa, que le preguntaba el GEDE, qué es lo que era Milei, y no sabía. Bueno, el municipio también tiene el CIGEF, el CIPAM, bueno, que son sistemas internos de seguimiento de expediente, de ver cómo se llevan los ingresos desde lo que es renta. Bueno, son cositas que uno la va aprendiendo y que va generando este expertise, que es importante saber manejarlo para después rediseñar los presupuestos. Mirá, Pablo, nosotros nos tocó en estos 5 meses armar 2 ampliaciones de presupuesto. Eso no es moco de pavo. No, o sea, es terrible. Y ya elevamos el presupuesto 2024, donde la proyección que tenemos es de un 47% que va afectado a los recursos, en este caso, de los empleados municipales, del fondo de sueldo. Entonces, hemos hecho un trabajo técnico, de calidad y a su vez también político, que no fue fácil, con una interna de por medio, como dije, con donde la institucionalidad estaba rota, porque, a ver, al tener un viceintendente que no está y que realmente no ocupó el rol desde acompañar, no sé, el desfile del 9 de julio, no estuvo el viceintendente, y así te puedo nombrar un montón de situaciones que me parece que esas no son, yo debo decir que esas no son las cuestiones de responsabilidad y madurez que nosotros estamos mostrando en este momento, porque si no, yo me tendría que estar escondiendo hoy, no tendría que estar recibiendo a nadie de la oposición si me estaría mirando el ombligo o le estaría sacando el cuerpo a lo que hoy el intendente me encomienda. Entonces hay que ser sensato, tener madurez, porque me parece que esto es un recorrido largo. Y en la política todos nos conocemos, la función pública también tiene que tener... No, pero aparte está el vecino atrás, está bueno lo que decía, aparte está el vecino... Atrás, el vecino, te digo, el que está viendo este proceso de transición, el que está viendo esto, me parece que es una buena señal para la gente. Bueno, bienvenido sea. Sin duda que esto va a pasar de que cuando la nueva gestión esté en función, seguramente van a haber algunas declaraciones, porque esto te diría esta moneda corriente. Pero entendemos nosotros que en lo macro, en lo que estamos entregando, es realmente... Es una municipalidad sostenible, sostenible con previsibilidad. Entonces, ante eso, después uno deja un plafón para que pueda continuar y que le puedan poner la impronta. Y vos me decís, Aldo, y yo lo dije, se lo dije personalmente a Francisco y a todo ese equipo, le deseo lo mejor. Yo no puedo estar deseándole el primer día, metiéndole barricada. Está y... bueno lo que hace. No, yo le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor, lo que sí. Quiero aclarar algo. Uno puede tirar frase de que voy a ser el mejor intendente de la historia. Bueno, a mí me gustaría verlo. Porque a veces me parece que uno tiene que hablar con los hechos más que con las palabras. Por un lado, le deseo lo mejor a todo su equipo de trabajo. Concordia es bravo, ¿eh? Con la municipalidad de Concordia y es una mole, ¿eh? Y hay contextos que no dependen solo de Concordia. Entonces, por eso a veces capaz de decir voy a ser el mejor intendente. Y bueno, puede ser una frase que se te puede volver en contra. Me parece que Concordia es un lugar medular, la ciudad medular de la provincia de Entre Ríos, donde tiene varios factores, donde hay que atenuar varios factores y también te tiene que acompañar una macroeconomía a nivel nacional, porque veamos ahora, si hay en este caso un presidente como Milei que gane el domingo... Corta coparticipación. Y bueno, ahí complica. Vos tenés el corte, hoy nosotros recibimos coparticipación nacional, tenemos provincial... si Milei empieza a recortar eso, bueno, ahí el municipio de Concordia empieza a complicarse. Seguro. Entonces, ya la proyección que vos tenés de llevar adelante cambiar el servicio público o darle valor agregado en otras áreas, bueno, ya tu problema pasa a ser cómo voy a pagar o cómo junto para pagar los sueldos. Entonces, por eso digo que, nada, me parece que hay que estar preparado y estar ocupado en varios aspectos porque, bueno, una ciudad como Concordia es una de las ciudades alternas a nivel nacional y que tiene una fisonomía diferente, ¿no? Te lo voy a preguntar porque yo lo veo como real, pero siempre está bueno llevar el mensaje porque se utilizó mucho el tema de la pobreza y la pobreza. Concordia es una ciudad que crece más del promedio. Esto es así porque llegan, porque tienen salita, porque tienen centro de salud, porque tienen los CDI. Pero aparte cuando te miden y te comparan con Paraná, es injusta la comparación. El otro día leía 6 de cada 10 gente que cobra en blanco en Paraná son públicos. Sí, sí, sí. Vos y tenés... esa variable acá es totalmente diferente. Es diferente. Paraná tiene el empleado público, donde tiene, obviamente, todas las órbitas provinciales y después del municipio. Seguro. Y todos los centros nacionales. El municipio de Paraná casi triplica la órbita de empleado que tenemos. Nosotros empleados en planta hoy tenemos 2010. O sea, vos tenés una... Ese otro tema que no lo toqué, muy importante, que respetamos. Sí, sí, sí. El empleado de planta ha sido una filosofía del intendente en estos 8 años de gestión, mantener la misma cantidad de planta con la que él recibió cuando Gustavo Bordet era intendente. O sea que eso habla de un orden, los ingresos por concurso también. Y esto fue siempre de una manera cuidada. El ingreso, mandar una ordenanza con secundario completo, o sea, jerarquizó. Hoy tenemos un... Cuando Enrique ingresó a la gestión, había un 40% de los empleados municipales que no tenían el secundario completo. Hoy tenemos más de un 60%, un 65% llegando a un 70%. Es altísimo el promedio. Hoy tenemos como los famosos VAPA, pero tenemos el semipresencial, que lo tenemos iniciado, donde están haciendo, en este caso, trabajadores municipales a través del área de educación para poder terminar el secundario en este caso de los trabajadores y poder tener una mejor formación. Eso es dar un mensaje a sus hijos, a su familia. Yo tengo a mi viejo que terminó un VAPA, o sea que yo lo vi en carne propia y lo puedo. ¿Cómo está? Muchas gracias. Qué atención. ¿Verdad? Muchas gracias. Preguntar a Silvestre después si le hace los cafés. Tremendo. Te da ganas de volver a la radio. Está buenísimo eso que estás contando. Bueno, son datos, viste, a medida que vamos pivoteando, tengo tantos datos en la cabeza que por ahí uno se le escapa la información. Pero volviendo a eso, volviendo a lo de la pobreza, que no le quiero esquivar, a Concordia se lo compara, como dije, con ciudades alternas. Las ciudades alternas son las segundas ciudades más importantes de cada provincia. Entonces vos haces una comparación con el Gran Rosario, haces una comparación con Bariloche y con otras ciudades que tienen otro tipo de desarrollo, Mar del Plata, y bueno, sin dudas que son comparaciones odiosas. En esa situación siempre Concordia está con Resistencia, que hasta el mismo Capitanich ha dicho que es muy raro, ¿no? Como Resistencia, Corriente, que pasa con un puente por Corriente, que es lo mismo, casi lo mismo. ¿Cómo puede ser que de un lado del puente tenga esa cantidad de pobreza y del otro lado no tenga esos índices tan altos? Bueno, por eso digo que Concordia es una ciudad de oportunidades, porque en realidad cuando uno empieza a medir, y lo que yo te estaba contando del INVITAM, el Instituto de Tierra y Vivienda que tiene la ciudad de Concordia, que se creó, en este caso con la gestión de Enrique, bueno, hoy... Abriendo la participación a la oposición, tirando la ordenanza de creación para que... Hoy destacado a nivel nacional, el Instituto de... Dice que ha sido copiado de varios sectores del país, el espíritu casi idéntico al INVITAM de Concordia, que es uno de los pioneros. Vos tenés el RENAVAP. Y esto de la innovación, de los Concordia Programa, ¿cómo era? Que también surge... Bien. Que después lo toma a nivel nacional, vos decís, estos datitos está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la Dirección de Economía, el Conocimiento e Innovación, donde, bueno, ha sido una política eje del municipio, reconocida a nivel nacional, donde se ha tomado un programa, Concordia Programa, se transformó en Argentina Programa, y de hecho hoy la Economía del Conocimiento es lo que Sergio Massa ha conseguido fondos para invertir, y desarrollar la economía del conocimiento. Son programadores. Concordia, ¿qué es lo que habíamos nosotros visualizado? Concordia tiene dos facultades, con ingeniería y por otro lado con licenciatura en sistema. Entonces nosotros fuimos a ver esa demanda, trabajar con los estudiantes, generar posibilidades, generar desarrollo, darles herramientas. Entregamos con Enrique la semana pasada 32 tarjetas del Banco Nación. Con esas tarjetas pueden adquirir, los chicos que están estudiando, pueden adquirir a una notebook, uh-huh, y a través de la notebook pueden desarrollar. Ese es un aporte que le da el gobierno nacional. Uh-huh. Lo que cuesta hoy adquirir una notebook, uh-huh, estar en su casa y poder trabajar. Entonces, bueno, sí, hay una cuestión, tenemos un sinfín de temas que a veces yo me meto y en la vorágine, pero bueno, ese es uno de las áreas también que ha destacado la gestión que está por ingresar, uh-huh, y que creo que la va a continuar también, esa política. Bueno, entonces eso habla que hay políticas que tienen continuidad, uh-huh, y bueno, y hay otras que sin duda le van a poner la impronta, van a mejorar o le van a dar valor agregado. Uh-huh. Pero bueno. Aparte que está rico el café, pero te iba a decir, cómo las macroeconomías, el tema de una economía inestable con inflación, terminan después impactando en Concordia, ¿no? Porque cuando hablamos de los índices, sea pobreza, también sorprende que la desocupación sea muy bajo en Concordia. Bueno, el tema hay que cómo llegar a esos 300 lucas para no quedar abajo el hay una cuestión ahí que, bueno, por eso Concordia tiene un, Pablo, índice bajo, menos del 6% de desocupación, y que cuando hay cosecha y todo lo baja a menos del 3, a veces. lo baja tiene Concordia, es una ciudad con mucho servicio, ¿no? Entonces tiene una economía de servicio, tiene una economía de producción también, tiene una economía industrial. Lo que nosotros buscábamos era potenciar el servicio del turismo, anexado a lo que viene con el aeropuerto, y eso sin duda que se va a dar. Entonces, eso marca que es una ciudad de oportunidades. Ahora bien, cuando vos tenés un contexto macroeconómico a nivel mundial, donde se desploman los salarios, donde la inflación también corrompe, bueno, eso es sin duda que cuando vos das la métrica, vos tenés un empleado de comercio, para poner una analogía como ejemplo, y bueno, hoy tiene que estar trabajando su pareja o en el conjunto familiar para no ingresar en la línea de pobreza. Entonces, para los ingresos que te marca la línea. Lo dijo Cristina por allá en esa masterclass que hay que escucharla y que conoce muy bien, ha dicho que el problema que tiene no es un problema de que la gente, lo dijo muy claro en esto, ¿no? No es que la gente se derechizó, no. Es que la gente busca opciones porque hoy la demanda más importante, tenemos trabajadores que son pobres. Entonces ahí hay un problema que el peronismo no está atacando, ¿no? Lo ha dicho. No es que se derechizó, no. No, uno quiere vivir bien, quiere comer, quiere mandar a los chicos a la escuela, quiere poder tener salud, el jubilado poder tener los remedios. Bueno, esas son las situaciones que hay que atenuar, y que no creo yo que la opción que está por el otro lado sea romper todo, ¿no? Esto como que está bueno lo que es. Esto como, che, le tenemos que agregar el techo de nuestra casa porque se está lloviendo, se nos está filtrando, y le pone algunos baldes, pero vos seguís viviendo en tu casa. Bueno, viene otra persona y dice, che, nos vamos con una topadora, vamos a arrancar todo, y vamos a arrancar de cero. Bueno, pero arrancar de cero, ya no podés vivir, no va a tener vivienda, no va a poder comer. Y en esta odisea de que Milei sea presidente, a mí me da mucha pena porque realmente tiene mucho apoyo de los jóvenes, de 18, 25, 27 años, lo que está medido. Y ahí yo veo que nosotros no podemos entrarle, ¿no? Ahí donde también para adelante tenemos que ver de qué manera entramos a ese segmento. Hay una nueva era, ¿no? Y porque el joven no vivió el 2000-2001. Seguro. Yo lo viví, que tengo 40 años, 41, o sea, el joven no lo vivió. El de 18, 27, 30. Ayer entonces, hablábamos, la memoria es corta, Pablito, ¿te acordás? Decir, ¿no? Entonces, Pablo, ¿cuántos años tiene Pablo? Pablito tiene 30. Y bueno, Pablo casi no vivió el 2001. Entonces, es muy difícil donde viene alguien que viene a proponer romper con el sistema, y es atractivo, porque hoy en lo revolucionario te lo marca Milei como ultraderecha y no la izquierda, que lo marcaba en su momento. Entonces el tipo te propone romper el Banco Central, y cuando nadie se pone a investigar, que hoy hay dos países que no tienen Banco Central, Zimbabue y otro país, pero después las economías más importantes del mundo, o los países desarrollados, obviamente tienen con un Banco Central que regula a los diferentes bancos. Y no todo está librado al azar, librado al mercado. El Estado presente. Cuando él dice que no, el Estado está presente. Cuando habló de la comercialización. Bueno, de la política internacional, de cómo uno tiene que exportar y las regulaciones. Cómo hay acuerdo entre países. Es mentira que hoy, si vos tenés una pyme, vas a exportar sin acuerdos previos comerciales entre ambos países. Vos tenés un ingreso fitosanitario, vos tenés un ingreso de regulaciones, o sea, hoy tenés el arándano de Concordia, que se exporta generalmente a Estados Unidos, que se exporta a Brasil. Bueno, no es que, che, agarra uno, levanta el teléfono y dice, che, ahí te mando. No se trabaja de esa manera. O sea, hay acuerdos comerciales que generan para, bueno, equilibrar, sí, las balanzas comerciales. ¿Te acordás, o sea, lo que costó entrar el citrus de Entre Ríos a Estados Unidos? Estados casi Unidos. Imposible. Y festejamos después por unos limones tucumanos. A mí me ha tocado, porque algo, ¿te acordás que he tenido un paso producción también? ¿Te acordás? Sí, en el inicio de gestión. Entonces, bueno, tengo conocimiento, y te lo digo de causa, de, bueno, de cómo se llevan adelante las exportaciones. Por eso, exportaciones, importaciones. Por eso por ahí uno puede hablar en esta... Seguro. Y entiende cuando Sergio Massa lo proponía. Uh-huh. Y por otro lado, ves algo, una propuesta que no entienden, uh-huh, cómo funciona el Estado. Uh-huh. Por eso odia al Estado, porque no lo entiende. Uh-huh. O sea, bueno, vos estás odiando algo que no entendés cómo, uh-huh, funciona. Uh-huh. Y es clave para tener una regulación y estar en función de los más desprotegidos, uh-huh, y generar oportunidades para desarrollar las economías. Bueno, pero bueno. Mirá qué bueno, lo voy a traer a colación. Qué bueno esto decir. Estamos fallando en estos sectores los jóvenes. Soy el único que hace la autocrítica de decir, che, trabajemos en estos sectores. Hay una evolución de los votantes. ¿Por qué? Porque no tienen un revisionismo histórico en 2001. No nos acordamos en esto diciendo que se le canceló la deuda, uh-huh, al FMI. Qué está bueno eso. Es una deuda el tema de los jóvenes. Y... vos fuiste parte de una generación joven con mucha intensidad y mucho impulso, ¿no? Sí, sí. Te debe doler de alguna manera. Mi participación y la de muchos compañeros y compañeras, uh-huh, fue en la erupción. Uh-huh. De la juventud, uh-huh, que se dio en el proceso de Néstor Kirchner, uh-huh, fue ahí, uh-huh. Después siento yo como que hubo, en otro lugar, uh-huh, lo dije esta palabra, una domesticación, uh-huh, ahí está. Es como que, viste, nos acostumbramos a, uh-huh, a una monotonía de, sí, donde sí, los jóvenes empezaron a pasar, hubieron temas que se dejaron de hablar, se dejaron de charlar, el tema de los derechos humanos, sí, que hoy vuelve a relación. Entonces, hay cosas que me parece que dejamos de desatender. Bueno, y hoy tenemos los resultados. Hoy se está corriendo de atrás, esperemos que eso sirva. Y bueno, que tengamos un atenuante para, bueno, de lo que viene en adelante. Nosotros mismos, acá en Concordia. Bueno, para los jóvenes que dar vos... hay que dar más participación. Yo, que cuenten conmigo, le digo públicamente, los jóvenes de 20 a 30 años, para nosotros ser la bisagra de dar apertura. Porque en realidad a mí me tocó en una etapa de juventud donde participé, donde traccioné, pero nunca estuvimos en los lugares expectantes de discusión real. Hay que ser realista. Estuvimos domesticados. Me parece que necesitamos... Es una crítica que siempre... Y sí, yo hago una autocrítica. Necesitamos jóvenes que sean, que rumpan, que arriesguen, que sean más revolucionarios dentro de la ética, ¿no?, de la política, pero necesitamos eso. Hoy hay que abrirse. Esto, como yo dije, ¿no?, acá es como que a nosotros en Concordia vino la bomba, lamentablemente, como Hiroshima, ¿no? Entonces vos tenés algunos que ya no van a estar más, que murieron, digo, porque hay una bomba que mata, otro que están heridos, y bueno, y otro que van a tener que venir. Seguro, o sea, seguro. Es un poco esa paradoja, me parece, claro, de lo que, claro, va a venir para el peronismo de Concordia. Me viene la frase de Jesús cada rato, pero no la vamos a decir, después la vamos a dar a la autoría. ¿Te gusta más La va a tener que... ¿Cómo es? La va a invitar solo a Jesús después, la vamos a hablar y vamos a hablar de esa. La va a tener que patentar, no me salía el nombre. Patentar, Jesús. Sí, es buena esa. Che, ¿te gusta más? Yo creo que es para el momento este, es el candidato ideal, ¿eh? Se nos pasó volando, la verdad, pero bueno, está tan buena la charla. ¿Es el candidato del momento? Sí. Me parece que es el candidato del momento, es el candidato de la Unión Nacional. Lo está demostrando desde último, en el último debate, donde uno veía a Natalia de la Sota, donde uno veía a Urtubey, acompañándolo a Sergio Massa, abriendo el abanico, dando participación también y teniendo mucha comunicación con la pata radical, ¿no? Porque es necesario el momento que tiene la Argentina, y lo dijo Cristina también, porque quiero recordar, lo dijo hace tiempo, y Cristina entendió que ella no es quien puede generar la Unión Nacional, por toda esta discordia de la grieta que se formó, que se conformó, pero Cristina lo venía solicitando y venía diciendo que para estar de acuerdo en 10 puntos que sean clave para el desarrollo y la previsibilidad de un gobierno nacional, es importante tener acuerdo. Tener acuerdo, hay una nota importante que si la pueden googlear, de Andrés Malamud, politólogo en Infobae del fin de semana, sí. Y que es muy interesante, que la leí, donde marca cómo se conforman los gobiernos a nivel nacional. Entonces marcaba de que Sergio Massa va a tener, si gana, un congreso que va a poder tener acuerdo y cerrar políticas de Estado que permitan tener previsibilidad. No así Milei, donde tiene un Congreso totalmente adverso y peligra la destitución, que ha pasado en países de Latinoamérica. Ojo con eso, ojo. Porque puede haber la aparición de las Fuerzas Armadas, porque ojo con eso, un tema muy complejo. Sí, el tema ahora que está generando el temor por el supuesto irregularidades en la elección, está embarrando la cancha. Bueno, bueno, esta preanuncio de que hubo fraude es típico de las ultraderechas a nivel mundial. Mirá, lo hizo Trump, lo hizo Bolsonaro, entraron en el Capitolio, entraron también en el Congreso brasileño, en casa de gobierno, Brasilia. Ojo con eso, con generar el odio extremo, con generar esta ola de prefraude, ¿no? Porque eso conspira en contra de este sistema democrático. Pero volviendo a lo de Massa, es un tipo que se ha preparado, o sea, un tipo preparado, un tipo que ha estado en la vereda enfrente, que ha estado generando acuerdos, que ha jugado su propio partido, que ha formado un frente que lo sostiene, que es el Frente Renovador, pero que entiende que, y es una persona de consenso, una persona que en el Congreso lo ha demostrado, que ha estado acompañando, es una persona que tampoco se ha pisado en este caso lo que ha dicho, porque lo del impuesto a la ganancia desde el 2014 lo venía, era una bandera que él tenía en alto, y cuando la pudo llevar adelante con acuerdo de ley, lo pudo concretar. Bueno, y así... Aparte, viste que es como... de alguna manera valorado en los lugares de gestión que estuvo, ¿viste? Intendente Tigre, estuvo en el ANSES. En el ANSES, Valorado por el laburo. Ha tenido buenas gestiones, muchos dicen que es una de las personas que más conoce el Estado Nacional, por eso digo yo, cuando uno tiene que gestionar, tiene que conocer. O tener un expertise de los lugares que ha pasado, porque eso te da un bagaje para poder tener una toma de decisión mucho más eficiente a la hora donde los cinturones te aprietan, ¿no? Entonces es una persona que ha llevado adelante y ha cintureado muy bien un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no tengo la menor duda que con la espalda política ganando el domingo va a haber un nuevo acuerdo, que eso va a permitir generar un crecimiento para Argentina. Es una persona de que la cual digo, ¿no? Que es necesario, hoy políticamente habla con todos, y por otro lado que se ha dejado rodear en lo que es el Ministerio de Economía también por un equipo muy, muy bueno, donde está Roberto Labaña también por detrás, que va a tener un lugar preferencial en lo que viene. Entonces, bueno, Massa es previsibilidad, Massa es crecimiento, Massa es unión, es un gobierno de unión nacional. Del otro lado es, voy a decir una frase repetitiva, salto al vacío, no saber lo que va a pasar, o tal vez sí saber lo que va a pasar, es más, es una receta de Martínez de Hoz, mucho más para atrás, yo no la viví, la tuve que leer, es de desindustrialización, por eso los coletazos nos desabastecimiento, pegaron, ¿eh? Apertura de importación indiscriminada, nada, puede ser una debacle total. Pérdida de laburo de un montón de gente. Pérdida de trabajo, pérdida del valor adquisitivo, pérdida de derecho a la salud, pérdida de derecho a la educación. Bueno, estamos hablando de quita de subsidio a los transportes, que por ahí uno cuando se sube un colectivo se da cuenta. Obviamente que eso va a suceder en todos los ámbitos. Bueno, entonces... no es general paranoia decir estamos armando una campaña del miedo, no. Te estamos avisando que va a pasar eso, te estamos avisando que eso ya sucedió, porque pasó en un gobierno de facto, después se replicó en un gobierno menemista, en la segunda escala del gobierno menemista, cuando se quedó sin los activos que vendió, porque primero como que... La primavera la tuvo, vendió todo, privatizó todo, entonces las arcas, los activos, estaba fuerte la reserva. Después, cuando no tenía que vender, bueno, empezó el declive de ese gobierno, y este un poco lo mismo, ¿no? Los dos principales asesores económicos de Milei son los que estaban con Cavallo en el Ministerio de Economía, Rodríguez y Fernández, ¿no, Pablito? Te quiero preguntar, más allá de esto, ya me explicaste antes de despedirte, igualmente es un escenario alentador el 2024, ¿por qué? Porque cuando Massa se hace cargo del Ministerio, impulsó terminar con la primera faceta del gasoducto. Y el otro día estuve interiorizándome, terrible el rol que va a jugar eso. Va a generar ingresos de dólares casi a la magnitud de lo que pueden ser las retenciones a la soja. Y vos decís, no solo porque no va a tener que comprar, sino porque va a poder vender gas, el gasoducto Néstor Kirchner. Pero aparte, ya la sequía no va a estar, porque estamos viendo, está lloviendo. Sí, yo estuve mirando, hay una, por ahí me gusta mirar cuestiones desde lo económico. Estuve mirando a Álvarez Agis, que es un economista que ha sido viceministro de Kicillof en un tiempo, que tiene una consultora P4Q, y donde explicaba muy claramente esto de lo que pasó económicamente Massa con su gabinete económico, con una sequía de por medio, donde hubo un recorte de ingresos del 25%, Pablo, que es un montón. O sea, él hacía una analogía con una empresa, que vos no tengas ingresos por el 25%. ¿Qué hace? ¿Por dónde ajustá? Ajustá con los trabajadores, no le pagá, peloteó. Bueno, entonces explicaba un poco lo que, bueno, se hizo de una manera muy inteligente, se peloteó a tu proveedor, que en este caso sería el Fondo Monetario Internacional, ¿entendés? Para poder paliar ese 25%. Pero priorizó la gente. Pero se habla de una sequía como una liviandad. Pero la Argentina se privó de que le ingrese un 25% de su proyección de ingreso que tenía anual. O sea, es un... No, una locura. Si decimos la plata, es un fangote de plata que no lo dimensionamos. 26.000. La deuda de Macri fue 56.000. Dice que la sequía provocó 26.000 millones. Millones de dólares, que no ingresaron. Entonces vos decís, bueno, ¿de dónde empiezo a equilibrar? Bueno, eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó en Argentina. Y lo que vos estabas contando, donde el fondo le obligaba a que no tenga un desarrollo Massa, no le hizo caso al fondo, desarrolló el gasoducto, terminamos el gasoducto de Néstor Kirchner, que eso permite para el 2024 hoy exportar. Cubrir la demanda local y exportar. Claro, donde hoy nosotros estamos importando gas, ¿no? Vamos a estar exportando. Entonces ahí vos tenés un equilibrio de la balanza comercial, de lo que hoy estábamos hablando en un recorte de la charla. Entonces, bueno, eso es muy importante. Lo del litio también. Argentina está en el triángulo del litio, de lo más importante a nivel mundial. La demanda de alimentos que hay a nivel mundial. Hoy uno de los oferentes más importantes del mundo es China, donde Milei no quiere negociar o comercializar. Bueno, hoy él es el más importante, donde nosotros le estamos exportando los alimentos a través del agro. Claro, entonces, hay que contar eso, hay que contar constantemente. Entonces, cuando se habla de maíz, soja y diferentes tipos de alimentos, hoy se exportan directamente a China, Estados Unidos y Brasil, son los tres más importantes, y bueno, y parte también de Asia en otros países que están cerca de China, la India también. Entonces, nada, me parece que cuando se discutía entrar a los Brexit, ¿no? A los BRICS, se está hablando de cuestiones que son totalmente ilógicas, porque ¿qué es lo que tenemos que buscar? Ha cambiado tanto el contexto hoy de las economías, donde uno tiene que ser multipolar a la hora de relacionarse con todo. No podés mirar distinción de nada, al contrario, tenés que ver dónde vos podés ubicar con valor agregado, ¿no?, los recursos que tiene hoy para exportar un país. Y bueno, y eso hoy Massa y todo su equipo lo tiene totalmente identificado y tiene un proyecto de país. Ya está el proyecto en marcha y está el proyecto ya con proyección. Entonces, por otro lado, tenemos a alguien que viene y quiere privatizar YPF. Privatizar YPF. Sí, o sea, vender Vaca Muerta. Vender Vaca Muerta, que hoy es el reservorio uno de los reservorios más importantes de petróleo del mundo, que lo tiene Argentina. Entonces, la disputa si podemos vender parte de la zona de los mares, ¿viste? Entramos en una discusión de que se puede, en este caso, contaminar a discreción los ríos. Entonces, ¿viste? Nos estamos yendo del foco de la discusión, que yo hasta un punto no sé ni de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, de que también tienen una homofobia con diferentes sectores de la sociedad, donde lo comparan, ¿no?, a la igualdad de género con piojos, por otro lado, con alguien que tiene piojos. Bueno, una locura demencial que verdaderamente lo que propone una persona como Sergio Massa es previsibilidad, seriedad, responsabilidad, formación. Después no te puede gustar en un montón de cuestiones, pero me parece cuando uno tiene blanco sobre negro no le puede errar, ¿no? Experiencia no le puedes quitar. Y no estoy de acuerdo con la neutralidad. No estoy de acuerdo. Hay que votar. El que es neutral y si gana Milei, después se va a arrepentir. Así que no estoy de acuerdo con esa neutralidad que a veces algunos dirigen la foto o acompañaron. Parece que hoy no es momento de eso. Otro momento en la Argentina capaz daban, ¿no? Hoy no, porque hoy... No. Hoy es negro o blanco, ¿viste? Mucho antagonismo. Mucho. Un contrapunto Gracias, un gustazo, ¿eh? Linda bueno. charla, che, le metimos. Llegó el TDK a grabar todo, Pablito, viste que los casetes. Después me la pasás, la escucho de noche y veo a ver qué. A ver cómo Jesús, salió. Buena. bien, Jesús, ¿eh? Gracias, un gustazo. Bueno, ahora, vos sabés, las puertas abiertas, vamos a seguirlo, vamos a traer como columnista político después. Encantado, voy a tener tiempo. Ahora va a tener el 11 de diciembre. Vamos a empezar a armar, de acá se va a gestar algo, ¿eh? Che, gracias por la visita, la verdad que siempre un gusto tenerte. Bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, bueno, a toda la radio, porque verdaderamente, como digo, no salgo a casi ninguna radio. Vengo acá por una cuestión de que uno se siente como en casa. Y bueno, y siempre uno cuando hace una nota, yo nunca pongo ningún pero ni digo, che, preguntame de esto, de aquello. No, esa, por eso me gusta tenerlo. Entonces, por eso son tan extensa también, ¿no? Entonces, bueno, nada, creía conveniente este momento de poder venir. Ahora tenemos arduo trabajo, vuelvo ahora y tenemos varias reuniones y donde el día va a ser largo. Pero bueno, es medio una despedida también porque ya creo que no volveré. Y como te dije, me diste la oportunidad de repasar por donde uno transcurrió. Y me quedo con lo más importante. Yo creo que lo más importante son los procesos, los objetivos que fuimos logrando como equipo. Y después el éxito no es determinante, ¿viste? Es más importante el proceso, el camino recorrido, lo que hemos logrado. El éxito, el triunfo, la derrota puede ser circunstancial. Y siempre en la derrota somos muy pocos los que quedamos. En los triunfos siempre hay un montón. Y dar la cara, porque algunos, ¿viste? Entonces, bueno, nada, uno siempre parado con mucha responsabilidad, siempre estando en el lugar donde tengo que estar. Y bueno, y ahora verán, será el momento de nuevos aires. Seguramente aprovecharé para este tiempo que viene para formarme, para seguir formándome. Voy a tener más tiempo de formación, de recuperar afectos también, que por ahí uno los va perdiendo a medida de que va perdiendo el tiempo. Y bueno, de mirar un poco introspectivamente hacia adentro y bueno, y generar fuerza para lo que vendrá. Creo que el año que viene vamos a tener que estar nuevamente. Desafío es lindo igual. Sí. Pero bueno, siempre queda una melancolía de cuando uno mira para atrás, toda la gente, todo el recurso humano con quien trabajó, todo lo que hemos formado, todo lo que hemos ideado. Pero bueno, la tranquilidad está en que hemos concretado muchos objetivos que nos propusimos. Así que siempre con la frente en alta, siempre con respeto y bueno, siempre caminando, siendo un hombre de a pie en esta ciudad que, como digo, es la ciudad más linda que a uno le tocó vivir y orgulloso de ser concordiense. Ahí está, qué lindo, ¿eh? Gracias, Jesús, por acompañar. Qué cafecito te tomaste, ¿eh? Terrible, ¿eh? Nos vamos a la música. Bueno, la verdad que ha sido un gustazo tenerlo a Aldo, uno de los funcionarios más importantes que ha tenido, te diría, la gestión en general, y siempre se ha comportado muy, muy bien con el programa, así que le agradecemos muchísimo, ¿eh? Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.